és que dona gust començar un programa i saber que el Nowitzki ja ha tornat a firmar, ha renovat pels Mavs de Texas. Se l'ha muntat bé, perquè li van a donar una pasta, eh? I a més comences el programa amb una altra filosofia, perquè estava previst començar aquest programa amb desgana, directament. No estic d'acord, Íñigo, perquè avui és un dia de festa. Avui, ah. Perquè avui està el Jordi Pou. A les vies de so, avui tenim sí, això Jordi també anima, Pou, vulguis que no anima. Sí, clar, i és per nosaltres un dia de festa, perquè veure aquesta cara d'alegria, de felicitat, de joia, no?, que té el Jordi Pou, sí. Doncs ja fa que comencis el dia d'una altra manera. Si a més, si te pega. Si a més t'enteres que el Nowitzki, ha renovat, bueno, ja fet, no cal ni fer el programa. Ja, de fet, fer un programa sabent que el Nowitzki ha renovat per Dallas Mavericks o Western Wizards i veure un home despullat davant teu fer un programa amb tu, això anima. És l'Òscar Peret, que també es treu la roba igual que el Jordi Pou, per ser... Però más insinuantemente. Dani, el que nunca hace nada, ha resucitado, ¿eh? Aquí Raúl sí, marcó dos goles. Pero sí. ¿Para qué es? Metió dos goles y ya está, sí, pero sí. Metieron cinco los demás. O sea, el Madrid en total metió cinco, ¿no? Sí. ¿Y Raúl cuántos? ¿Dos solo? Pues ¿qué clase poco. De matemáticas es esto? Es muy poco, o sea... Pero desde Miguel de que Raúl no metía un gol. Es el último gol que marcó Raúl es cuando a Miguel y le llamaban todavía... ¿Por qué? Tarzán, por ahí pasa un tren, ¿por qué no lo coges? Se lo metió Arconada, el último gol. Se lo metió, bueno, a la araña negra. No, pero es una gran noticia. A mí me preocupan los peajes. Yo creo que peajes. Mejor que meta goles Raúl, así lo ponéis cada día. Hablemos de los peajes, no nos vayamos por los cerros. Ah, los peajes es poco importante. Sí, los peajes es poco importante, no, que Íñigo, tenemos dinero de sobra. Perdona, pero los peajes es un tema que preocupa mucho a Nane. Sí, Nane, sí. Porque sí, creo que cogió un coche en su vida, el nota. El día que los dejen, o sea, que sean sin pagar, Nane, eso habrá que coordinarlo bien. Una pregunta te hago, Nane. Porque tú no puedes ir alegremente a pasar por el peaje, porque claro, la barrera, yo es que no llevo coche. Levántame la barrera. No, la barrera se abre. ¿Cuándo se abre la barrera? ¿Cuándo pagas o...? Cuando has pagado, claro. Ah, vale. No, Nane, porque digo, es que eso tiene que estar coordinado. Hay una coordinación, está bien. Tú pagas y en el momento que pagas, hace la barrera. Sí. Y se sube como con viaje. Está logrado. Arriba. Está logrado, una pregunta te iba a hacer, Nane. Dime. Tú que no conduces, vale. Tú eres un tío que no conduce, vale, o sea que no. Pero te habrán llevado alguna vez en coche, ¿no? El Jordi se agobia, te ha de ser la música. ¿Tú eres de los que le das tu tarjeta al piloto para que... al que lleva el chofer, al que conduce, para que pague? ¿O es de los que, como yo no conduzco, yo no pago? Yo soy de los segundos, sí. Yo de decir, no, esta historia no va conmigo, pues sí, yo no... Esto forma parte del coche, y ¿no? Gasolina, pero ¿va con gasolina esto? No, joder. Además, soy de los que se duermen cuando va de copiloto. Va, no discutim que el Nowitzki ha renovat. Va, ¿hi ha algun mail? ¿Tú has vist alguna...? Nane, tu que t'encarregues del tema de la comunicació dels oients amb el programa dels especialistes secundaris. No he visto nada. Bueno, en la web hay uno que pone que le encanta que vosotros dos os metáis conmigo. Ah, ¿sí? Pero sí. Ah, sí, le gusta. Y entonces dice, es imprescindible el Nane. Digo, pero bueno, es imprescindible para que se metan conmigo por el programa. Te claro. Digo una cosa, ¿qué sería de las películas de Steven Seagal sin esos tíos que se quedan quietos delante de él esperando que le dé el guantazo? Oiga, pues poner maniquí no mola nada. ¿Qué sería? Yo te pregunto, imagina que Steven Seagal no tiene ningún daban, perdonarle. En cualquier caso... Y por lo demás, no sé, un mensaje también de uno que quiere venir con su novia. Que la traiga, claro que sí. Que venga ya sola y que el novio se quede en casa. Esto no es Maracaná. Por favor, una mica respecte a las donas. Cristau, bueno. Això és un programa de respecte a tothom. Com es diu aquest noi? No lo sé, ni idea. No, pero tío, no te encargues de eso. No, pero... Bueno, es noi, que... escolta, si vols venir... Ya lo conocerás, cuando venga ya lo conocerás. Vine y vine amb la novia, que aquí no ens mengem a ningú. Home, si està bona... Sí, però tu, veniu sense cap por, perquè el Jay Power protegirà qui sigui. Sí. Oiga, sí, Jay? Venga, portem ja 15 minuts de programa i encara no hem començat. Pues dale. Al loro, vamos a por ellos. Venga, va. Passa perquè reís tu i el Jay Power, Marman. Perquè m'he perdut. El Bach. Sí, Johann Sebastian Bach tenia una manera de començar, sí, que per espantar, sí, li agradava la música d'impacte. Era una mena de Carles Santos, però de fa 3 segles. Mm-hmm. I comença. És que vol captar l'atenció, mira. Toma. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Pues si algú se dormia. Per això és un dels grans, perquè t'agafava des del primer moment, t'agafava de la pitrera i Escucha esto. Escucha lo que he compuesto. Con mis dedos. Varón, escuche. Varón. Bueno, de tant en tant ens agrada en aquest programa, ja sabeu, parlar d'economia, no? Però avui no parlarem de l'economia domèstica, perquè aquesta ja la tenim molt clara, només hem de mirar la cartilla, el resguardo, sí, sí. I bé, no passa mai res important. Ni per arriba ni per abajo. No, per abajo sí. Bueno, sí. Parlem de l'economia a gran escala, la megaeconomia. La guai. és per això que hem volgut tenir, perquè ens parli d'això, el gran capo de l'economia espanyola, que és el ministre d'Economia, no el d'Indústria, que és el Clos. Ja. El Clos, ojo, eh? No, no, encara no m'ho crec. Sinó que pues, el ministre... Pues marrón tiene, no ministre, sí, pobre. Ministre d'Economia, don Pedro Solves, que està al telèfon. Senyor ministre, buenas. Sí, hola, buenas tardes. Le hemos llamado, le molestamos ahora, ¿está haciendo algo? Sí, sí. ¿Le molestamos o no? Bueno, iba a ver... ¿Ha comido? Iba a ver el tomate. Pero no, es igual, me lo grabo. Y ya está, si ahora mismo está. Los DVDs esos graban... No, por eso no, no, si me lo grabo siempre, o sea, no, no os preocupéis. No tiene porque... ni que grabarlo en un CD, el mismo DVD tiene memoria, tiene ya disco duro, sí, tiene sí. Disco duro y se graba ahí y usted ya... Aunque usted se lo graban, se los pasa DVD, ¿no?, los tomates. No, yo lo estoy grabando en VHS y entonces me lo llevo a una tienda que por solo, ojo, 16 euros... 15 eran, solo por 15 euros... Me cambia de VHS a DVD, que yo le digo al de la tienda. La hora, 15 euros la hora. Eres un poco notas, ¿no? O sea, no ves que... bueno, pero es igual, yo lo hago porque como soy de economía, pues mira. Bueno, don Pedro, le hemos llamado para hablar de economía, claro. Aprovechando unas declaraciones suyas que ha dicho que teme que los próximos presupuestos se conviertan en un sudoku. En un sudoku. ¿Tan complicado es el tema, Pedro? Bueno, depende, porque el sudoku, hay sudokus guays, o sea, hay sudokus fáciles que tú te pones ahí y bueno, pim, pam, lo vas sacando. ¿No? Son muy difíciles todos, ¿eh? Hay otros, no, no todos. No, hay, no, hay todos. Muy, muy difíciles. Hay fáciles. No tiene sentido. No, hay otros difíciles. Hay sudokus que puedes... Ordena números, ¿pero para qué? Hay sudokus que puedes hacer en dos paradas de metro, sí, para que me entiendas, y hay otros que necesitan la línea amarilla entera y el tren transiberiano. Está hablando del metro antes, ¿no? Antes del metro, ahora del tren transiberiano. Pero por lo que intuimos, los presupuestos que vienen van a ser un sudoku de los gordos, ¿no? De los de pelota. Pues sí, yo diría que es un pedazo sudoku, ¿no? Yo como diría el chico este que tenéis ahí, que es un poco exagerado, como sea Juan el impresionante, sí. Yo diría que digo sudoku, es un sudokón. No, no, pero dígalo como lo dice él. No, espérate. ¿Sudokón? Que digo sudoku, es un sudokón. Ministro, le vemos muy puesto. Tiene, le vemos muy puesto en el tema del sudoku. ¿Juega usted mucho? No, no, la verdad es que no. Yo los sudokus para mí son... os lo digo sin petit comité, es un coñazo. Eso es para los intelectuales, a mí me van otros juegos. ¿Qué tipo de juegos? Bueno, pues otro juego donde no haya que pensar mucho, pues no sé, sacar el máximo tirando dados, a mí me encanta, yo estoy horas. Cuando acabas, tómate. Pero, oiga, una cosa, ¿contra la pared o al suelo? No, yo los tiro desparramados por la mesa, pero ojo, cuando acaba el tomate, en los anuncios, me cojo el cubilete, y tiro y disfruto sacando 6 y 4. Sí. Eso me gusta mucho también el churro media manga mangotero. Hay uno que tengo de puchero de mi abuelo, es buenísimo. Si no hay nadie en casa, pues no juego a eso, ¿no? ¿Conocen ustedes el juego ese del ordenador que baja un pingüino de un monte? Hombre, y abajo, hombre. Hay una especie de oso. Hombre, Jordi Pou fue el que nos puso un garrotazo ahí, le envía a tomar el garrotazo al pingüino, ¿no? De pingüino ese. Pues no hemos jugado a veces al juego del pingüino y obsesionados hemos estado meses enteros. A mí me encanta. Yo estoy enganchado como un loco, yo. Que nos esperaban en la tele y nosotros dándole al pingüino. Tienes que grabar y no te jodas. Sí, espera, que llevo 300 metros. Bueno, pues no he retrasado yo horas de prensa yo por el pingüino. Hasta que no haga récord no paro. Porque de engancho, dirá, hasta que no haga récord no paro. Estamos todo el ministerio ahí pasándonos los papeles con los récords que... Pero una cosa, pues ya se lo advierto yo como experto en el tema este, se van a agobiar dentro de poco, porque hay un punto en que el pingüino... Hay un tope. Lo hemos comprado. Por mucho que apriete los dientes dándole al pingüino, y pero no pasas el récord. No, pero si ya nos hemos dado cuenta, pero es igual. Claro, usted, o sea, la cosa es que la el cuestión juego, es darle, ¿no? La cosa es que el juego relaja, entre expediente, en opas y pijada de esta. Hablando de opas, el tema. Claro, que si acaba de quedar la pingüera y ¡pam! Oiga, ministro, con la derecha, le corto, rasca, ¿eh? Rasca, pingüino. ¿Le corto? Por saco el pingüino. Que no entra la última pregunta, ¿eh? Dígame. Es temprano, ministro de Economía, don Pedro Solves. El tema de las opas, E.ON, las eléctricas, Endesa, todo esto. ¿Qué está pasando con esta vaina, ministro? Me pregunta a mí. Yo no veo ningún, ni tampoco estoy con ningún otro ministro. Ah, Nane es un ministro, pero de lo suyo, pero bueno, no, de lo mío. De Ministry of Sound. Bueno, a ver, de esta vaina que me pregunta, yo sé poquito, la verdad, sé más bien poco, más bien nada, ni pa' joler idea. Los que saben de sudoku dicen que es un sudoku infernal. Eso los que saben de usted sudoku. Sé que es un sudoku. Por lo que veo, todo lo miden en sudokus, ¿no? Y en campo de fútbol. Bueno, pues gracias. La economía de España, que sepáis que se mide en sudoku y en campo de fútbol. Vale, pues gracias. Y en VHS. Hasta la próxima. Adiós, y como decía el hombre G, nos vemos en el bar. ¿Eso decías, hombre, qué? ¿Eh? Creo que tiene un disco que se llama así. Ah. Nos vemos en el bar, ¿no? Pues nos vemos en el bar. Que salía la de Venecia. Todo vale, ya, tío. Pedro Solves. Yo respondo, pero pregunta. ¿Qué correa tiene? Que te calles ya. Pedro Solves, ministro de Economía. Un placer, nos vemos en el bar. ¡Hala! Pues, ¡Y no cuelgue! ¡Losta! Ens agrada parlar d'economia aquí al programa dels especialistes secundaris de la cadena SER, però ens agraden més els animals. Ens agrada més... Sí, perquè sabem més. La sensibilitat del món animal, claro, perquè... Tenim més per la mano. Clar, és el que... I sempre que hi ha alguna relació, alguna informació relacionada amb algun bitxo d'aquests del món animal, pues no la deixem passar i portem el seu protagonista. Además, que los animales van de frente siempre. Los números no. Bueno, el cangrejo... es bastante traicionero. Con todo lo que es el tiburón con todo lo que es, va de cara. Va de cara. Va de cara, sí. Y te puedes esperar. Pero el cangrejo, este no... No. Le das esto y... Te coge el otro. Bueno, en portada, el protagonista animal del día es el famoso múscul zebra, el mejillón zebra. Mejillón, buenas. Hola. Nueve comunidades humanas de la cuenca del Ebro han acordado luchar contra ustedes, todos juntos, porque al parecer están creando un grave problema... Bueno. De medio ambiente. Bueno, vamos a ver. No tanto problema, ¿eh? Ya sea un poquito menos. Nosotros no somos tanto problema. Somos mejillones, no somos bidones de uranio empobrecido. Ya, pero por lo visto se ve que han llegado ustedes allí, a las zonas del Ebro, de no se sabe dónde han venido, pero y con unos humos, unos malos modos, unos aspavientos y una cara de bronca que lo coméis todo. Que aquí hemos llegado aquí, los normandos. Vamos a violar a las mujeres y quemar las casas. Pero nuestra filosofía de vida, ¿qué pasa? Es nuestra cultura, nosotros venimos de allí y ya está, y estamos aquí, punto. Convivamos. Con todo el respeto, pero creo que deberíais adaptaros un poquitito a lo que es nuestra cultura. Por ejemplo, no os gusta el vino. No, no gusta ni vino. Ribera, ni Rioja, ni Priorat, ni Mestrat, ni nada. O sea, vosotros al Fanta Naranja, al Canada Dry, que ya no se hace, pero pedís Canada Dry para putear al del bar. Quiero Canada Dry, que no tengo. Dame Canada Dry. Y estáis en el Ebro, que es cuenca vinico. Estáis en España, esto es el vino. Mira, aquí se come el vino como el agua. Y Bittercast también bebe. Digo una cosa, vete a la mierda, ya me cansado. No, palabras no. Por favor. No, hombre, pero ¿qué hace? Que vaya a la playa ya. Pero, está fallado. Lleves el guión. Sí. Pero. No, hombre, no. A Marchat. Sí. Dale, intenté ir a buscarlo, por favor. Voy a ver. Porque es que estamos a media entrevista, son I-43, no tenemos. Voy a hacer lo que pueda. No tenemos el corte este de la interrupción, ¿no? Perquè, clar, en un moment com aquest, un no sap què dir. Tenim un convidat i ha marxat. El Mejillón Zebra, té un caràcter... No sé, tenim una trucada. Sí, oye. Sí, está el teléfono. Hola, soy Mejillón. Ya sé que eres el Mejillón. No te había sido, Mejillón. Sí, pero es que me da mucha rabia. Estoy caliente. Estoy aquí en el taxi. Estaba esperando en el taxi. Estoy con el taxi, con el móvil, y es que el taxista que estaba escuchando el programa tiene razón. Dice que usted ha empezado la entrevista muy agresivo a mí, faltándome el respeto a mí, a los mejillones cebra, insultando a nuestra cultura, y eso no es, y a nuestras cosas. Eso lo ha dicho. Eso me lo ha dicho el taxista a mí. ¿El taxista le ha dicho eso? El taxista, ahora me he subido, me he pillado un taxi que me iba todo cabreado, digo, pero es igual, déjalos. Y no, el taxista me ha dicho que él, si hubiera estado en la entrevista, se hubiera marchado igual que me marché yo. Y que no se puede ir a la radio que te falte como me ha faltado usted. Y eso me lo ha dicho Ramón. No estoy de acuerdo. Le está pasando el teléfono a alguien. Sí, oiga. Ya sabía. ¿Quién? Oiga. Taxista, ¿no? Sí, soy Ramón, el taxista. Hola, Ramón. Por cierto, lo primero, un saludo a todos los taxistas que nos escuchan, que son muchos. Y a mí y además no. Un saludo a sus ocupantes ahora, a sus clientes, porque si están escuchando este programa de radio, la carrera es gratis. Bueno, vale. Vamos a ver, aquí el cliente tiene toda la razón. Vamos, yo creo que no está bien el tono de la entrevista que le estaba haciendo. No. Yo os escucho siempre, escucho muchas entrevistas, los tonos que vosotros empleáis, la verdad es que se ha notado como... un cierto desprecio hacia el pobre Mejillón Zebra, ¿eh? No estoy de acuerdo. ¿Lo está escuchando, no? Sí, lo estoy escuchando. Eso le dice un taxista que es oyente suyo. No lo digo yo, lo dice él. ¿Qué lo dices tú, Ramón? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Si, a ver, Mejillón, claro. Si esta es la impresión que le hemos dado, le pido perdón. Claro, yo no soy como el Papa, yo no tardo tres días, yo ahora, se lo pido ahora, le pido perdón. Ahora, por la espalda es muy fácil de pedir perdón, ¿no? ¡Dragón! Volvamos para la radio, que se me va a pedir perdón a la cara. Venga, me parece muy bien, que te pida perdón cara a cara. ¿Pero viene para aquí? Sembla que sí, que no, que venen. Doncs mentre arriba el Mejillón Zebra, demano disculpes a tothom que s'hagi pogut sentir ofès per com he tractat a aquest bitxo, no? Ja estoy aquí, ja ara, aquí, ahora no? Me pide usted perdón cara a cara, no por teléfono, que es como me gusta a mí que me pidan perdón. Bueno, pues... Venga, sí, pide perdón, carapán. El taxi donde lo ha dejado. Sí, Ramón, sí, ha dejado aparcado hoy. Ramón ha venido. Pero que esto está, eso solo puede aparcar el señor Girona, y los técnicos, no puede aparcar nadie más. Ahí no ponga usted el coche ahí, ¿eh? Déjalo, taxista, venga, déjalo. Bueno, a ver, le pido perdón, Mejillón. Vale, pues así me gusta. Le pido perdón, ¿vale? Así me gusta, caramba. Que ha sido usted muy injusto, hombre. Bueno, pues habiendo oído esto, yo me voy. Ramón, vámonos. No, hombre, pero... Esto es de los payasos de la tele. Si es que no. Doncs hauríem de canviar de tema perquè ja hem demanat perdó a l'antena i cara a cara, dos vegades hem demanat perdó al Mejillón i crec que tampoc era per tant perquè tot no li he dit res de dolent, o sigui, jo no li he dit res de dolent i vosaltres sou testimonis, esteu escoltant el programa i sabeu que tampoc m'he passat tant. No me pasa, porque no he dicho res que... Hombre. Disculpe que lo interrumpa, o sea, me voy y a la que ya estoy fuera, vuelvo usted a rajar de mí, ¿no? Si no estoy rajando de usted. ¿Cómo que no? Que me está diciendo aquí Ramón que ha puesto la taxi, la radio. Pero si tarda más. Y voy a rajar usted de mí cuando ya me he ido. Pero... Estaba usted volviendo a rajar del Mejillón Zebra, ¿eh? Pero ¿cómo? Si no le puede haber dado tiempo a escuchar la radio. Está Ramón enfadado. Vuelve, Ramón. Vuelve para la radio, que me va a pedir perdón otra vez. No le voy a... Pero... Pero ¿dónde tienen al? Pero ¿dónde tienen ustedes el taxi? Aquí en el estudio. Vuelve. ¿Dónde está? ¿Dónde el jefe? ¿Qué? Vale, ya de este color. Ahora me va a pedir usted perdón por lo que ha dicho después de pedir perdón a mí. No le pido perdón a nadie me más. Me pide usted perdón a mí. ¿Qué? Y a Ramón. A mí también. Pídame perdón. ¿A usted también? ¿Por qué? Porque es mi amigo. Ser como soy. Porque es mi amigo. Pero si he dicho que los taxistas le respeto, les envío un saludo. Vamos. ¿No? Venga. Pídame perdón. Venga, pides perdón a mí y a Ramón. Ufacho, y a todos no. Los taxistas. Tú no me has visto enfadado. Yo fui un Ramón. Venga, que me pidas perdón. Pide perdón. Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Demanem disculpes i manteniu-vos a l'espera. Que no, que me pide perdón. No toca Ramón. Vale, ya, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Demanem disculpes i manteniu-vos a l'espera. Perdón, te he dicho. Estoy ya en el taxi, pero pide perdón. Sisplau, companys, podem tallar d'una vegada la línia telefònica? Ramón. Deixem ja això, demano perdó. Ostres, ha canviat la boia. Bueno. Te vamos a matar. Vale, ja s'ha acabat. Fins aquí l'entrevista. No hem pogut veure res de clar d'aquesta entrevista. Demanem disculpes. Seguim amb el programa. Me llamo Raúl Cánchez y soy un virtuoso del piano. Tocando el piano me siento bien porque extraigo a través de sus notas parte de la belleza de este mundo. Ahora, por ejemplo, mientras grabo esto, estoy tocando Chopin. Yo no digo Chopin, como tú, cabrón. Yo digo Chopin. Soy una persona bastante especial. Y escucho a dos especialistas secundarios al mismo tiempo que toco a Chopin. Chopin. En almacenes a turno de confianza es la cuestión. ¡Salud, perros! Ya están aquí las mejores ofertas de Almacenes Saturno. De confianza en la cuestión. Y este mes es el mes de los locos, porque los precios son de locura. ¡Uy, qué loco estamos! Toma nota de la oferta. Cuartos traseros de pollo. No, perdón, cuartos trasteros para pollo, para guardarlo ahí dentro. 40 euros la unidad. Set vuelta al cole, compuesto por lata de navaja, dos libretas más banco abdominal para niños, 13,25 euros. Juego de plantas decorativas incluye una Locasia Polly, una Nefrolesis Boston y nuestra ortiga española, las 3,26,12 euros. Almacenes Saturno, la confianza en la cuestión. En Almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. Y ahora ara és el moment de donar pas als mestres de l'humor. Ja sabeu que tenim una secció que es diu Versió Original, i aquí alguns dels millors directors de gags de ràdio que hi ha ara mateix al món, doncs ens graven un sketch de tema lliure. Nosaltres hi proposem un tema i ells fan un gag. Avui ens visita el gran director de gags, Paco Peckinpah. Hola, Paco. Buenas tardes. Lo primero es daros las gracias por permitirme ofrecer una obra en vuestro programa, ¿no? No, no hay de qué. No sé si he dicho bien lo de ofrecer. Sí, lo he dicho. A veces se me tasca la F y la R. Has dicho ofrecer, lo he dicho bien. Sí, lo he dicho bien. Alguien se está colando en este gag. No, que es la música. Me escucha. A ver, sube. Ah, vale, vale. Correcto. Pensaba que era una emisora de taxista. Sí. Paco Peckinpah es mundialmente conocido por tus gags y tus sketches de contenido social, porque quiero recordar que ganaste el Garbanzo de Oro en el Festival de Cine Social de Comisiones Obreras, ¿verdad? Es cierto, es con un sketch titulado Donde tengas la olla, nunca metas la olla. Sí, vale, vale. Bueno, el sketch que has hecho para nosotros no se aparta, ¿no?, de lo que es tu temática habitual de cine social. Así es, ¿no? Un poquito, porque es así. O sea, si algo haces bien, hazlo hasta la náusea, no te pares, sí, ¿no? Sí, tira para adelante. Yo además he tenido la suerte de contar con un equipo artístico único. Sí, hemos puesto aquí muchos medios a tu disposición, sí, para que hagas un sketch como Dios manda. Desde luego, desde aquí quiero dar las gracias a la cadena SER. Y, por ejemplo, están grandes directores de fotografía, concretamente uno que es húngaro, Sándor Coxis. Hombre, ese te ha ayudado para hacer el sketch. Ese tío genial. Importantísimo. Genial. Entre otros grandes profesionales con los que has contado. Bueno, si te parece, vamos a escuchar el sketch este que has hecho y luego lo comentamos. Vamos, ¿vale? Pues venga, con todos ustedes, con todos vosotros. ¿Lo presentas tú? Sí, por favor. Paco Peckinpah. El gag titulado Tensión Letal. Toma. ¿Llamaba usted, jefe? Sí, pase, Kandinsky. Gracias, me siento. ¿Qué puñetas quiere? Verá, le he llamado porque tengo que comunicarle algo muy importante. ¿Para quién? Para usted sobre todo. Y también para sus hijos. A mis hijos no les metan esto, ¿qué pasa? Que está usted despedido. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Pero por qué me hace esto, jefe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te lo hago jodido, mamón? Has faltado el respeto a todos tus compañeros y eso es intolerable. A mis compañeros sí, solo hablé de su mujer, jefe, y de su madre. Y tampoco creo que sea para tanto. Solo dije que su madre y su mujer están relacionadas con la prostitución. En el pasado, ojo. Pasado, presente, futuro. Todo es lo mismo, salvo que es diferente. Claro, y por eso me echa. Me parece una exageración, jefe. De verdad, una exageración. Solo hablé de su familia. Escúchame bien, mamón. Si me faltas al respeto a mí, se lo faltas a la empresa. Y si se lo faltas a la empresa, faltas a tus compañeros. Me he perdido. En vista de este desprecio por todo, me veo en la obligación de darte una patada allá donde la espalda pierde su nombre y empieza el nombre del culo. Está bien, pero que sepa una cosa. A mí no me echa nadie. Me voy yo. Me voy, yo voy. Me voy. Yo me voy. Me voy. La verdad es que se queda uno conmovido, ¿no? Después de escucharlo, la música es impresionante. La música final... la compuesta. Tiene de todo, ¿eh? La música es muy buena. Quisimos acabar de manera alegre y discotequera. La ha compuesto John Williams para Spielberg. ¿Qué dices? Lo que pasa es que como el mensajero era mi hermano, se la robó y entonces la pude meter en mi sketch. Ah, pues muy bien. El tema laboral, ¿no?, es el que hemos escuchado en el sketch, Tensión Letal, que siempre están presentes en tu obra. Así es, ¿no? Mi gag es una especie de puñetazo al estómago de la sociedad capitalista. ¿Cómo un empresario es capaz de despedir a un empleado así, chas, chasqueando los dedos, chas, por nada? Hombre, por nada, lo que sí que se agradece es que hay humor, ¿no? Y eso siempre lo tienes. Tenemos con nosotros a uno de los actores que ha participado en el gag, que es un actor conocido, Patrick Swayze. Hola, buenas tardes. Hola, amigos. Patrick Swayze, haces el papel de Kandinsky, el hombre que es despedido, no el jefe, sino el otro. Sí, es un regalo de papel, ¿eh? En cuanto leí el guión me dije, la de mierdas que tengo que hacer para comer, pero bueno. Se mostró la verdad, Patrick, gracias. Patrick Swayze estuvo muy entusiasmado con el papel. Ya, de bien, pues ya. Patrick, háblanos de tu personaje un poco. Pues es muy maravilloso, es la típica persona despedida pero con una gran personalidad y que además me permite lucirme en varios momentos, como aquel que empieza a preguntar ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién? Sí. Grito mucho. Bueno, han podido escuchar la gente desde sus bomboneras. Lo podemos volver a escuchar. Es buenísima. No, hombre, no hace falta. No, escuchemos ese momento dramático de gran actuación. Escuchemos. De Patrick Swayze. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Sí, me acuerdo. ¿Por qué? Me acuerdo. ¿Quién? ¿Pero por qué me hace esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues como veis... Es un momento dramático. Sí, muy dramático. Era muy importante el orden. El orden, sí, ¿cómo? Estuvimos discutiendo, pero al final rodamos a la primera. Patrick estuvo campeón. Uh-huh. Y salió, pues como habéis podido apreciar, ¿no? Algo que decir de este... Bueno, sí. Bueno, había un momento que el por qué no sabía cuánto lo tenía que alargar. Y entonces, pues aquí Paco me ayudó. Sí, bueno, no es por ser modesto. La cosa es que le hice una señal de las tijeras, que en el mundo de la radio es que corte. Claro, para mí, Patrick, debo decir que ha hecho un papel fenomenal. Y sinceramente me riesgo a decir que desde Dirty Dancing no ha triunfado tanto, ¿verdad, Patrick Schweizer? Una cosa que me ha gustado son estas frases que luego te dan que pensar, ¿no? Y que sueltas así como balazos. Como balazos en la niebla, me gusta definir la metáfora como balazos en el... Ya sé qué te refieres. Es una frase que da mucho que pensar y es esta que hemos extraído. Pasado, presente, futuro. Todo es lo mismo, salvo que es diferente. Sí, está bien, Todo es lo mismo, salvo que es diferente. Bueno, ¿no? A mí si me permite, yo creo que hay una doble lectura en esta frase. No, no te permitimos más. Hay que mirar entre renglones. Patrick, ya está, se acaba el tiempo. Bueno. ¿Vale? Patrick Swayze, Paco Peckinpah. ¿Usted termina las cosas siempre así? Que se calle ya. Muchísimas gracias a ambos por venir aquí. Las dos P's del cine. Yo tenía muchas cosas que decir, pero bueno. Un placer. Fins aquí, versión original. Ai, ai, ai, 3 minutets i pico pel Sugar Ray, el nostre home del cinema. Quines 3 recomanacions? Bueno, venga, vamos a ir a por la primera. A una por minuto, venga. Venga, la primera se llama Los amigos del novio. Se trata de un drama urbano lleno de resentimiento. Vale, Yipagua. ¿La has encontrado, Yipagua? Es la 1. ¿Es esto? Bueno, tranquilo, tampoco. Bonito, chato. Bien, o sea, no me metáis prisa o no me dan niñez así rápido. Dale. Usted, mira, puede ir mirando el reloj que lo tiene ahí. Y ya va calculando. Puede ir tranquilo. ¿Pero qué te crees, que soy Trueba? Yo miro andando con un ojo el rollo y el otro guión. Bueno, una pitón de un metro está enroscada en una farola desde hace un montón de tiempo. De tanto en tanto aparece una persona y le pega un martillazo a la cabeza. Toma. A todas luces, este castigo al animal parece desproporcionado. Si no fuera porque en esa misma farola un día esa persona ató su moto con una pitón y tuvo que dejarla allí al perder las llaves. Saber discernir entre una pitón de verdad y una que no lo es se antoja ahora para el protagonista imprescindible, aunque después de tanto golpe ya no se sabe si la pitón era un animal o era un candado. ¿Qué película era esta, perdón? Esta era Los amigos del novio. Bien, seguimos ahora con una divertida comedia llamada Ciudad sin ley, en la cual se retrata la vida de un single, un soltero de estos, y sus problemas con las mujeres. ¿Un sin camelo? Un single. Ah, single. Perdona, la película esta, ¿cómo se titulaba? Ciudad Silley. Esta estuvo un poquito... No, porque voy apuntando y me pierdo. Tenientón. Bueno, Manuel tiene un serio problema y es que le gusta un montón de tías. Agarrándole por la camisa para que no se vaya, sus padres siempre tratan de convencerle de que lo mejor para un hombre es tener solo una mujer a su lado. Pero él se quita la camisa y se va. Hasta que no vea por lo menos a 10 tías unas encima de otras en el sofá de su casa, no va a parar. Para perplejidad de sus compañeros de oficina, un día lo consigue, pero lejos de parecer contento por la hazaña, se encuentra batido. La razón es que no es fácil conseguir que las 10 tías, aparte de estar una encima de las otras, mantengan todas a la vez una actitud provocativa. Aquesta era Ciudad sin ley. ¿Y la última recomendación, Sugar? Sí, terminamos ya con un documental llamado Mi super ex novia, donde se trata el tema de la risa, pero desde un punto de vista, ojo, dramático, ¿eh? Mira tú. Muchos fueron los que se rieron y luego lo pagaron cuando al invadir Polonia Hitler le gritó: ¡Viva el fair play! Bueno. La risa tiene estas cosas, que sale cuando menos te lo esperas. Por eso este documental hace un repaso sobre la risa y sus consecuencias. ¿Cuánto risueño puebla los cementerios de medio mundo por no aguantar una carcajada en su momento? Por ejemplo, al lado de la tumba de Jim Morrison en París descansa Belardo, un tipo que en mitad de la vía del tren, en lugar de apartarse cuando venía, se quedó riendo como un bobo, con los brazos en cruz y mirando para el cielo. Abelardo. Mi super ex novia. Doncs aquestes són les 3 recomanacions. Sí. És dimecres, dia del cinema. Us quedeu amb elles i nosaltres tirem. Sí. No, no, no, no. Venís a conmigo a comer con no. Ramón el taxista. Si tú lo comes, tú solo bebes. Y Solves, que he quedado allá afuera con Sugar, todos ellos. Por favor, déjame despedir. Tornem demà a 3:45 aquí a la Cadena Ser. Per qualsevol història, comentari o suggerència, sabeu, especialistas@cadenaser.com. I si voleu sentir el programa gravat, especialistassecundarios.com, www, i ja està. Está haciendo largo este mes, ¿eh? Pues sí. Mucho, mucho. Pero mucho.